cuando le beso el cuello. Ignora las llamadas, no mira ni el reloj, no tiene hora de llegada. Empezamos a las 10, ya son las 3 de la mañana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Ella era una chica buena, ella era una nena sana. Se parece a la que mordió la manzana, yeah. Ven conmigo pa' que vea que no está mala la fama. Infomana si se sube a la cama. Si le beso el cuello, ignora las llamadas. No mira ni el reloj, no tiene hora de llegada. Empezamos a las 10, ya son las 3 de la mañana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Me han contado ya de ti muchas cosas. Si es embuste o son verdad, en serio no me importa. No soporta si uno se pierde y no se reporta. Si vamos a janguear en la Chanel, pasa la corta. La noche es joven y ya tú eres adulta. Prende la habitación, bebé, que yo pago la multa. Llego sin mapa, ya yo me sé la ruta. Yo me despido siempre que me busca, ella no se pone en bruta. Porque por ella hago lo que sea. Toda la manada con la alma, ella no se persea. La suerte de la fea, la bonita la desea. Pero tú eres preciosa, hasta en tu aura se refleja. A la que termine de quemar, vamos para el próximo. Me dieron los monchis y a la tanta ya me cocino. Le contó a la amiga y al principio no me mencionó. Le dijo que era conmigo y se emocionó. Cuando le beso el cuello, ignora las llamadas, no mira ni el reloj, no tiene hora de llegada. Empezamos a las 10, ya son las 3 de la mañana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Tú me llamas cuando no te da sueño. Yo no quiero ser tu dueño. Solamente quiero hacértelo el nylon. Todo el día en el salón llegué y la despeino. Bebiendo Blue Label, cremita Chanel, no usa Avon. Te encuentro encima de la table, ma, yo te hago el favor. Tú estás de portada de Playboy, soy quien la ropa le desprendo. Mami, préndete otro Philly. Es que contigo yo me siento chilling. Quieres hacer pilates, yo soy el trainer. Ese culo no cabe en los skinny. Se pone friki cuando le beso el cuello. Ignora las llamadas, no mira ni el reloj, no tiene hora de llegada. Empezamos a las 10, ya son las 3 de la mañana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana. Chingando, bebiendo alcohol y fumando marihuana.